porque te tengo sola y junto a mí. Quisiera darte mi amor y un mundo mejor, tenerte conmigo y darte mi calor, y estar a tu lado hasta la eternidad, soñando mil cosas de felicidad. Por siempre y para siempre, amor, vivir la vida muy junto los dos, verte cantar y bailar bajo el mismo sol, entrar en tu mundo de dicha y pasión, y en un breve instante del atardecer, tenerte conmigo y darte mi querer. Ahora que ya soy feliz, que te tengo sola y junto a mí. Quisiera darte mi amor y un mundo mejor, tenerte conmigo y darte mi calor, y estar a tu lado hasta la eternidad, soñando mil cosas de felicidad. Por siempre y para siempre, amor, vivir la vida muy junto los dos, verte cantar y bailar y en un breve instante del atardecer, tenerte conmigo y darte mi querer. Ahora que ya soy feliz,